Así vamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, nuestra trinchera comunicacional de resistencia e integración que transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas, a quienes agradecemos a la distancia por posibilitar que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones. Gaby, para la despedida. Para la despedida, nadie mejor que Juan Gelman en este mes de la memoria. Ya que moría mañana, me moriré ante anoche. Con un cuchillito fino voy a cavar el 76 para limpiarle las raíces a Paco, las hojitas a Paco, clavado al suelo como una mula rota. Gente que me quería ayudar. Después le toca al 77 para encontrar los ojos de Rodolfo como cielos terrestres, fríos, fríos, fríos, diseminados por ahí, mirada vacía ahora. Va a haber que trabajar. Limpiar huesitos, que no hagan negocio con la sombra, desapareciendo, dejándose ir a la tierra ponida sobre los huesitos del corazón. Compañeros, denme valor. La sombra vuela alrededor como un objeto en mi pieza. Ni remedio que la pueda parar, ni corazón, ni nada, ni la palabra nada, ni la palabra corazón. Pañeros. Compañeros. Uno de los tantos, ¿no? Juan Gelman, que con su poesía, con su forma de reflejar realidades dolorosas que nos han atravesado a cada argentina y cada argentino, por más que han pretendido imponer el olvido. A pesar de todos los esfuerzos, de todas las actitudes negacionistas, la memoria prevalece, aún después de 50 años. Y tendremos que seguir insistiendo en la memoria. Porque, sí, 50 años de aquel fatídico 24 de marzo de 1976, pero el genocidio no comenzó allí. El genocidio fue institucionalizado. El genocidio no comenzó el 24 de marzo de 1976. Comenzó con la violencia que el Estado Nacional, en el último tramo del gobierno peronista, antes de ese 24 de marzo, con la AAA a la cabeza, también secuestraban, torturaban, desaparecían, asesinaban compañeras y compañeros. Con las intervenciones a aquellas provincias señaladas de montoneras. Hay que recuperar mucha memoria en nuestro país. Hay que recuperar mucha memoria, sostenerla y trasladársela a las nuevas generaciones para que asuman el compromiso de reivindicar a nuestros desaparecidos, nuestras desaparecidas, y luchar por una Argentina mucho más comprometida con su identidad. Ojalá lo logremos, ojalá lo logremos. Como siempre decimos, de nosotros depende, ¿sí? Seremos reiterativos en algunas frases, pero es así como se instalan. Así como la maquinaria de desinformación te instala las mentiras permanentemente con una frase, con un titular, con un relato, con un eslogan, lo hacen insistentemente para que quede en tu inconsciente, nosotros, algunas de esas estrategias las tenemos que utilizar para el bien general y no para beneficiar a unos pocos miserables. Tenemos que replicar en todas las formas posibles que de nosotros depende cambiar la historia. De nadie más. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. La memoria no es para quedarse en el pasado. La memoria no tiene que iluminar el presente, porque es a través del presente donde podemos construir una sociedad mejor y de esto derivará el futuro.